Oscar. Buenas noches, sed bienvenidos. Estás escuchando Elvis on Velvet. El programa que en Radio Cuca, de forma periódica y de forma totalmente aleatoria, dedicamos a la vida, obra y milagros del rey del rock and roll, a Elvis Presley. Nos acompaña de fondo, como siempre, Elvis para niños. Tenemos por delante una obra, una hora dedicada a glosar las virtudes, los milagros, las obras del rey del rock and roll, las obras de Elvis Presley, a través, como no, de sus canciones. Hoy rendiremos el homenaje a Elvis a través de sus conciertos. Un repaso por aquellos hitos musicales que Elvis marcó a lo largo de los distintos conciertos en directo que fue dejando tras de sí en su dilatada carrera profesional. Haremos, por tanto, a este rey blanco a través de lo que mejor sabe hacer, música en directo. Este que os habla es el pistolero zurdo y estáis escuchando una radio libre, estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM y también en www.radiocuca.org. Vamos a dar comienzo por el principio. Vamos a hacer este recorrido, este glosario, este homenaje al rey, pues empezando por los primeros conciertos que dio Elvis. Era por aquel entonces, estamos hablando de 1954, todo un imberbe, un joven salido de Tupelo, Mississippi. es que había hecho algunos pinitos musicales con Sam Phillips, que se quedó pues asombrado con la capacidad que tenía para hacer algo que era totalmente nuevo, que era rock and roll. Pero Elvis, antes de ser el rey, tuvo que batirse el cobre en muchos y diversos conciertos pequeños por toda aquella zona sur de Estados Unidos. Ahí fue forjando su leyenda y fue haciendo, moviendo la pelvis, haciendo que las chicas se volvieran locas y convirtiéndolo en lo que posteriormente fue todo un sex symbol, todo un rey del rock and roll. Vamos a dejaros con un par de temas de aquella época, de aquellos primeros conciertos salvajes en los cuales Elvis, acompañado simplemente de la guitarra de Scotty Moore y de la batería de su primo Bill Black, pues hacían vibrar y menear el cuerpo de aquella gente que se acercaba a aquellos conciertos. Ya os digo, tocaban sin contrabajo en aquellos primeros conciertos. Elvis Presley, guitarrista, el grandísimo guitarrista Scotty Moore, con ese sonido peculiar, y su primo Bill Black a la batería, hacían canciones como estas que vamos a escuchar ahora mismo. Vamos allá, Rey, vamos allá, Elvis. Elvis, have you got a 2-minute version of Tweedledee-Dee? Yes, sir, I guess so. Let her flicker then. Tweedledee-Tweedledee. Asking me, Jiminy Cricket, Jiminy Jack, to let my heart go to lickety clack. Tweedly, tweedly, tweedledee. Tweedly don't, tweedly don't. Give it up, give it up, give your love to me. Tweedly don't, tweedly don't. Give me, give me, give me, give me, give me all the love you got. Oh, Lord, oh, oh, sweetie, sweetie, sweetie, I'm a lucky soul in soul. Mercy, mercy, puddin' pie. You've got something that money can't buy. Sweetie, sweetie, sweetie, sweetie. Almost a year has gone by now. Elvis's second record. Tenía Elvis una sensualidad, un magnetismo que desprendía así a través de sus directos, un movimiento, una forma de cantar, una forma de moverse, pues que hacía que la gente se volviera, pues escucharlo, pues que las chicas se volvieran locas. Incluso son canciones tan lentas, entre comillas, como este Tuileti, que tampoco era nada del otro mundo. Vamos a ver qué sucede con la siguiente canción. Seguro que todavía se vuelven peor. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I want to play house with you. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. Now, baby, come back, baby, come back, baby, come back, baby, I want to play house with you. Why, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Hit it! Hey! one thing, baby, but I want you to know. Come on back and let's play a little house so we can do what we did before. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I want to play house with you. Hit it! Understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, and baby, I want to play house with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I want to play house with you. Muchas gracias, nos decía Elvis. Decíamos que Elvis eso se prodigaba por aquella época en aquellos conciertos hasta que saltó a la fama y después, pues claro, ahí el canal de comunicación de aquella época, estamos hablando de los primeros años 50, en el año 55, 56, pues era la televisión donde Elvis pues despreciaba también ese magnetismo que hacía pues que en algunos shows iniciales en los que participaba pues lo grabaran, por ejemplo, de cintura hacia arriba para que no se volviera demasiado loco ni se viera el movimiento lascivo que imprimía con sus caderas. Vamos a ponernos ahora un corte de un show de Milton Berle Show el 5 de junio de 1956 en la que Elvis interpreta el Hound Dog. Hay una anécdota con esta canción que es que le pusieron a cantar esta canción con un perro de caza ahí delante cuando la connotación sexual que había por detrás o que tiene por detrás esta canción que hizo tan popular Big Mama Thornton pues era, indicaba todo lo contrario, ¿no? No era una canción para un perro de caza sino para una perrita de esas que salen de caza, que no es lo mismo. En este caso vamos a escuchar este Hound Dog de Elvis Presley. Ya os digo que Elvis mucho tiempo después comentaba que había sido uno de los shows en los que peor lo había pasado porque no le gustaba nada esa interpretación ahí con el perro. En este caso no es esta la interpretación, pero suena así de bien porque de aquella se cantaba en directo en los shows en televisión. Vamos allá, no como ahora. Well, that was just a lie. No era muy buena la calidad de este vídeo que os acabamos de poner, pero bueno, se apreciaba una de las cosas que le gustaba hacer mucho a Elvis y que volvía locos a sus acompañantes, a sus músicos, que era pues disfrutar de esas canciones, alargarlas en un tempo distinto mientras que bailaba y se arrastraba a través del escenario y volvía pues eso, a la gente de patas arriba. Vamos a escuchar ahora otro concierto, otro trozo de actuación en directo de Elvis Presley, una muy, muy, muy, muy especial. Muchas veces he hablado aquí de ello. Quizás uno de los mejores álbumes de Elvis es su reaparición en 1968 en un especial que grabó para NBC, un show especial que se emitió en aquellas navidades, que supuso la vuelta. Qué bien se oye ahora esto. De repente se oyó bien, algo estábamos tocando por aquí que sonaba mal. Os decía que Elvis pues volvía a los escenarios después de muchísimo, muchísimo tiempo, pues había hecho ya la mili, ya se había consagrado como una estrella del rock and roll, ya se había degradado como estrella del celuloide, y en el 68 decidió romper con todo y volver a los escenarios en un reencuentro triunfal. Ya sabéis, ya os digo que por ahí muchos programas en los que hablo de ello. En este caso vamos a escuchar el corte número 3 del disco este, NBC especial, el NBC 68 como que especial, también titulado así, donde pues es el comienzo del concierto propiamente dicho, en un escenario cuadrado, rodeado de su público cercano, ahí al lado, les podía tocar, las podía besar, les podía acariciar, mientras que ellas se volvían locas y ellos se volvían locos. Pues Elvis volvía, y después de tanto tiempo pues empieza con uno de sus grandes temas, empieza con el Hebra Hotel, Hound Dog, I'll Shook Up, y se ve como Elvis pues está ahí súper, súper nervioso, como al empezar la canción. Si podéis ver el corte en algún vídeo, pues veis como Elvis se acerca al micro, le tiembla la mano, la coge y cuando lleva ya 2-3 acordes de canción, Elvis se da cuenta que sigue siendo el rey y hace uno de los espectáculos más gloriosos que se le recuerdan, fundado en ese traje negro que posteriormente al concierto pues tuvieron que cortarle porque eran incapaces de quitárselo de su cuerpo sudado. Este es el Hebra Hotel, y el escuchar de nuevo el Hound Dog y el I'll Shook Up de ese 68 Comeback Special, Elvis Presley pletórico diciendo: el rey ha muerto, viva el rey ha vuelto, viva el rey. Sure. your cup. Oh, oh, oh, yeah, yeah. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. No podría ser este un programa dedicado al rey sin cometer alguna que otra picia, maldita sea. Disculparme, pero entre tantos botones, tantos CDs y tanto historia, pues metí la pata y toqué donde no debía. Maldita sea. He tocado el botón que no era. Y os he fastidiado el All Shook Up que cantaba Elvis ahí tan animado. Y como podéis escuchar, o podéis escuchar el trozo que os puse, pues parecía que no había pasado el tiempo por el rey y volvía con toda la fuerza en ese 68 Comeback Special. Discúlpanos, Elvis, allá donde estés, maldita sea. Bueno, pues después de ese regreso triunfal, pues claro, todo el mundo quería tener a Elvis en plantilla y en 1969 se inauguró un hotel, el Hotel Internacional y el Hotel Hilton ahí en Las Vegas. Y bueno, pues Elvis Presley grabó ahí uno de sus grandes discos en directo, hizo un montón de actuaciones, un total de pues más o menos 57 ahí en 4 semanas. Le ayudaron Scotty Moore, DJ Fontana, los Jordan A's, dijeron que no querían participar en esto, así que Elvis tuvo que juntar una nueva compañía, pues encabezada por el guitarrista James Burton y los grupos de gospel de Imperials y de Sweet Inspirations, que fueron los que después posteriormente pues siguieron con él durante tanto tiempo. Dicen que salió al escenario sin presentarle, una audiencia de 2.200 personas, había gente muy famosa de aquella época, pues le dieron una ovación en pie antes de que cantara y bueno, pues la lió parda, ¿no? Salió y pues Elvis salió e hizo lo mejor que sabía, que era cantar ahí en directo. Vamos a escuchar de esos discos que se grabaron por aquí época. En este caso es de un disco grabado en person, se titula el disco, en el International Hotel de Las Vegas, ahí en Nevada. Pues se grabaron en el 22 y el 26 de agosto de 1969 en riguroso directo, ya os digo, con James Burton, John Wilkinson, Charlie Hood, ahí con él, y con las Sweet Inspirations y las Imperials, se montaron este pedazo de directo, y vamos a escuchar el corte número 8, el medley del Mystery Train y del Tiger Man de Elvis Presley. Vamos allá con él, a ver qué tal, a ver si no corto la canción esta vez. One of the first records I ever did, ladies and gentlemen, was Be Still, Still. Was terrible. When I first started out in the business, I had 3 instruments. I had a guitar and a shaky leg, another guitar and another shaky leg. So we did about 5 songs before anybody really knew who we were. It went like this. Thank you. take you, my baby. It ain't gonna do it again. Recuerdo que estés escuchando Elvis on Velvet, estás escuchando al pistolero zurdo en Radio Cuca, 107.3 de la FM, entre www.radiocuca.org, una radio libre. Llevamos ya 30 años emitiendo contenidos libres, contenidos alternativos, contenidos diferentes a las radios, a las radiofórmulas convencionales, a pesar de que a los capos de la mafia de los derechos de autor pues no les parezca nada bien y vayan a por nosotros, aquí seguimos resistiendo como cucarachas. 30 años celebramos este año en curso, 2013. Elvis Presley regresó al International Hotel a principios de 1970 para cumplir con una serie de compromisos anuales que tenía estipulados en contrato, llevando a cabo dos actuaciones por noche. Las actuaciones o las grabaciones de estos shows se incluyeron en el disco, en el álbum que vamos a escuchar ahora, On Stage, que está pues hecho de, que está bueno grabado con versiones. Son todo canciones, este disco por lo menos recogen canciones, versiones de otros grupos, como otras canciones como C.C. Wright, The Sweet Caroline, The Runaway, The Wonder of You, Paul Anxiety, El Proud Mary, el Yesterday, Welcome Miley, My Shoes, todo haciendo un poco pues canciones tradicionales y clásicas. En este caso, pues ya os digo, se grabó en 1970 en el International Hotel. Se dice que de aquella, pues en aquella época, esta serie de presentaciones, pues Elvis Presley recibió una serie de amenazas de muerte, donde se le exigió que pagara pues unos $50,000. Se sabe que Elvis había recibido anteriormente otras amenazas de muerte desde los años 50, aunque en ocasiones él no llegaba a enterarse. El FBI se tomó en serio esta amenaza, así que se predispuso un equipo de seguridad en el hotel, al menos para los siguientes espectáculos del cantante. Elvis Presley subió en esta ocasión al escenario, en estos shows, con una pistola Derringer en su bota derecha y una más del calibre 45 en su pretina, aunque al final no sucedió nada durante estas presentaciones, el rey iba bien preparado. También fue la primera ocasión en la que Elvis apareció vestido con aquellos trajes tan espectaculares, blancos en su mayor parte, con una gran capa, que hacían pues que su presencia en el escenario fuera todavía más espectacular, si cabe. Vamos a escuchar de ese On Stage, pues vamos a escuchar el Proud Mary, que es un pedazo de tema que se marca el rey ahí en directo. Vamos allá con él. (Risa) a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worried about the way things might have been. A big wheel to keep on turning, proud Mary keep on bum, bum, bum, bum, rolling, rolling, rolling on a river, rolling, rolling, rolling on a river. If you come down to the river, bet you're gonna find some people who live. Yeah. You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are happy to give. I said a big wheel to keep on turning, proud Mary keep on bum, bum, bum, bum. You're gonna find some people who live. You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are happy to give. I said a big wheel to keep on turning, proud Mary keep on burning. Oh, I'm rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Nos acompaña de fondo, siempre que hacemos este programa, el Elvis para niños, versiones del rey del rock and roll, tocadas de esta forma así, más tranquila, más sencilla, para que los más pequeños de la casa lo disfruten. En 1970 Elvis Presley graba el álbum That's the Way It Is, producido pues para acompañar el documental del mismo título, que incorpora tanto grabaciones de estudio como en vivo. Se considera que este disco marcó un cambio en su estilo. El historiador musical John Robertson recalcó o decía: la autoridad que conlleva la interpretación de Elvis Presley ayudó a distinguir el hecho de que el álbum se apartó decisivamente de la inspiración estadounidense de las sesiones en Memphis para avanzar a un sonido más moderado. Puso el ritmo country en un segundo plano, mientras que el soul y el rhythm and blues los dejó en Memphis, quedando un sonido pop muy fino y perfectamente decente para la multitud de Las Vegas. Aunque fue un paso retrógrado definitivo para Elvis. Efectivamente, Elvis Presley gana en autoridad, gana en presencia, gana en interpretación, pero su estilo ya no es tan rockero, tan country como eran hasta ese momento. Elvis Presley era un producto de masas para gente bien y gente pudiente, muy alejado de esos inicios rock and rolleros en los cuales pues había cancelaciones de shows, había cierres por parte de la policía, donde un Elvis, que escuchamos al principio del programa, desatado, hacía algo que era totalmente distinto, que se llamó después rock and roll y que supuso un shock en los años 50, una ruptura con lo tradicional. Sacó esa música que estaba en el gueto, que cantaban el rhythm and blues y esos sonidos primitivos, country y rockabilly, salió del gueto negro. Elvis Presley era el blanco guapo que lo puso de moda, y bueno, pues aquí en este That's the Way It Is, pues ya se nota este cambio de tendencia. Vamos a escuchar de este disco el tema que abre el mismo, se titula I Just Can't Help Believin', una canción ya de amor, así, una canción ya más tranquila,

I Just Can't Help Believing. Qué interpretación de Elvis más soberbia. En enero de 1973, Elvis Presley llevó a cabo dos conciertos benéficos para la Fundación contra el Cáncer Q Lee, aunando la grabación de un especial televisivo innovador, el famoso y archiconocido Aloha from Hawaii. El primer espectáculo sirvió a manera de ensayo, aunque el acompañamiento de fondo afrontó problemas técnicos que terminarían afectando la transmisión en vivo varios días después. Transmitido como se había programado el 14 de enero, Aloha from Hawaii se convirtió en el primer concierto por satélite a nivel internacional transmitido por televisión, logrando una audiencia de aproximadamente 1.5 millones de espectadores. La vestimenta del cantante pasó a ser el ejemplo más conocido del vestuario que el vestuario de Presley usaría en lo sucesivo y con el cual se le asociaría desde entonces. Como describió Bobby Ann Manson, al final del espectáculo, cuando Elvis extiende su capa de águila estadounidense con las alas del ave en su espalda totalmente estiradas, adopta una figura divina. El doble álbum de esta presentación, de la Aloha from Hawaii satélite, lanzado en febrero, llegó a los primeros puestos de ventas, llegando a comercializarse más de 5 millones de copias solamente en territorio estadounidense. Este concierto comienza, pues como comenzaban después, posteriormente también, muchos de sus conciertos, con el impresionante y totalmente sobrecogedor Así habló Zaratustra, also tal Zaratustra, una canción que, o un tema introductorio que, maldita sea, hay que ser muy, muy, muy, muy, muy bueno y tener mucha seguridad en ti mismo para lo que vas a hacer después, porque ya deja el listón muy alto. Vamos a escuchar este inicio de concierto, este inicio del Aloha from Hawaii vía satélite. Mil millones de personas escucharon este concierto en directo cuando se transmitió. Nuevamente el rey marcando un hito. Well, I'm going away, baby, and I want Cissy Ride. Cissy Ride. I said C. Cissy Ride. Cissy Ride. Cissy Ride. I said C. Cissy Ride. Cissy Ride. Cissy Ride. I said C. Cissy Ride. Vamos a escuchar el siguiente corte de este Aloha from Hawaii, Bunny Love. Your kiss is a little bit higher, like the sweet song of a fire, and you light my morning sky, burning love. It's coming closer, flames that are reaching my body. I'm drifting away. It's hard to breathe, and my chest is a heaving. Lord Almighty, I'm burning a hole where I lay. Cause your kiss is a little bit higher, like the sweet song of a choir, and you light my morning sky. En 1973 Elvis Presley se divorcia de su mujer Priscilla y a partir de entonces su salud empieza a deteriorarse, cada vez enferma más constantemente, es hospitalizado en el 73 en estado semicomatoso por abusar de del Demerol, un antidepresivo. Elvis Presley tomaba un montón de drogas para mantenerse en vivo, y la verdad que le afectaron enormemente. Todo eso, si lo unimos además a que pues hacía cada vez más eventos en directo, solamente en 1973 presentó 168 conciertos, y a pesar del deterioro de salud, en 1974 lleva también otra serie intensiva de presentaciones y de conciertos. Elvis Presley se agravaba su salud, apenas podía acabar los conciertos en un estado medianamente decente, pues eso pasaba factura en estos recitales que hacía en directo. Casi no grababa muy poco en estudio, y la calidad no era tan buena como se le esperaba al rey del rock and roll, ya consumido, enfermo, gordo, pero aún así todavía, bueno, pues lo intentaba y lo hacía bastante bien. Este es un ejemplo de canción maravillosa, espectacular, brutal, en las que Elvis mejor interpretaba en directo. Es el American Trilogy. En este caso es de un show de 1972, pero aquí ya Elvis Presley empieza ya a patinar un poco en estas actuaciones en directo, soltando grititos estúpidos, contando anécdotas que no llevan a ningún sitio. Y bueno, pues eso, el rey, pues sin llegar a degradarse del todo, pues sí que está bastante, bastante degradado. Y bueno, pues también es una faceta del rey que hay que contar y que hay que hablar. Aquí le adoramos, le idolatramos, pero también somos conscientes de lo que tenía por detrás. American Trilogy, de un disco titulado Elvis as Recorded at Madison Square Garden, de 1972. Allá vamos, American Trilogy, ya os digo, un temón en directo que estropea ligeramente. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away. What? Look away. Dixie Lane. Sing it, Tom. You and your old man. Dixieland, I was born. Early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. es que a pesar de todo, Elvis era el rey. ¡Buah! Vamos a escuchar ahora un medley que Elvis Presley graba en 1974 en un concierto grabado en directo el 20 de marzo en el Mission Coliseum de Memphis, Tennessee. Elvis, por volver a Memphis, a donde salió, pues en este caso pues se marca un concierto un poco más rock and rollero de lo que tenía habitual, con unos temas que no solía interpretar en sus actuaciones en directo, ya a duras penas, actuaciones muy cortas, con Elvis cada vez más deteriorado, cada vez más hecho polvo, cada vez más drogado, y que sin embargo, bueno, pues todavía era capaz de hacer un montón de conciertos al año, a pesar de que eso le pasó una grave factura, ¿no? En este caso, en este medley que vamos a escuchar, pues repasa varios temas de los años 50, varios temas rock and rolleros que hicieron un antes y un después en los años 50, Lonton Sally, el Come On Old Baby, Wall Out and Shaking On, Flip Up and Fly, Jazz of Rock y el Hound Dog en un medley que, bueno, tiene ese interés por ese retorno al rock and roll más primitivo y por el cual se encumbró al rey en su trono. Vamos a escucharlo. Elvis recorded live on stage in Memphis, Tennessee. I'm gonna tell him, maybe, about Uncle John. He claims he's got the music, but he's having a lot of fun. Oh, baby. Oh, oh, baby. Yeah, hey, baby. Have some fun tonight. Well, long, tall, Sally, she's a real sweet. She got everything that Uncle John needs. Oh, baby. Oh, baby. Yeah, hey, baby. Have some fun tonight. I saw J.D., bald-headed Sally. You saw Mary coming and jump back in the alley. Oh, baby. Oh, baby. Ooh, baby. Have some fun tonight. Yeah. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's all right. We're gonna have some fun. Have some fun tonight. I said, come on, little baby. There's a whole lot of shaking going on. I said, come on, baby, there's a whole lot of shaking going on. We pay a whole lot of shaking going on. I said, come on, baby, we got chickens in the barn. Come on, baby, we got the moon out of home. We pay a whole lot of shaking going on. Well, I said, shake, baby, shake, baby, shake, baby, shake, baby, shake. Baby, shake, all right, I said, shake, baby, shake. We pay a whole lot of shaking going on. Yeah, why your mama can't dance and your daddy don't rock and roll? Your mama can't dance and your daddy don't rock and roll. You can't do right to save your doggone soul. Yeah, I said, flip, flop, and fly. I don't care if I die. I said, flip, flop, and fly. I don't care if I die. I don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Then we dance to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Everybody in the whole cell block. We dance to the jailhouse rock. You ain't nothing but a hound dog. Down, down. You ain't nothing but a hound dog. Down, down. Well, you ain't never gonna starve and you ain't no friend. But a hound dog, well, you ain't nothing but a hound dog, well, well, you ain't never gonna rap. Chum, chum. Chum, Thank you very much. Y llegamos así al final del programa, llegamos así al final de la historia de la vida de Elvis Presley a través de conciertos. Vamos a cerrar este Elvis on Velvet, este programa especial que dedicamos a la obra Vida y Milagros del rey del rock and roll, de Elvis Presley. Vamos a llegar al final con el último corte de su último disco en directo, grabado en 1977, año en el que muere. Un Elvis que se había convertido en una caricatura grotesca de su elegante y enérgica forma de ser. Un tipo pasado de peso y con una mente opaca, que se drogaba cada día un montón de pastillas, era casi incapaz de sacar adelante sus breves conciertos. Elvis Presley se hallaba por aquel entonces confinado casi por completo en su cuarto y libros de espiritismo. Uno de sus primos, Bill Smith, recordaba cómo Presley se sentaba en su cuarto y hablaba durante horas, a veces evocando sus segmentos favoritos de los Monty Python y sus propios recuerdos pasados, aunque frecuentemente se centraba en sus obsesiones paranoicas. Elvis Presley moría allá por agosto de 1977, no sin antes dejar un legado para la historia de la música, que hoy, como os digo, hemos recordado en forma de concierto. Os dejamos con una de sus últimas grabaciones en directo, titulada And I Love You So, y al ser de todo, os amamos. Gracias por haber escuchado este programa. El Pistolero Zurdo se despide hasta el próximo programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Seguís en la compañía de Elvis Presley durante un tema más y luego en la compañía de esta radio libre de Radio Cuca. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias. And I love you so. People ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. Life began again. There you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But just for me, you set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once the page is read, all but love is dead. This is my end. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. Evening. very much. Elvis has left the building.